Moisés sabía que debía libertar al pueblo de Israel, no sólo de la esclavitud material, sino de su esclavitud psíquica, nefasta y enferma. Ellos eran la descendencia directa del clan Adam, llevaban el estigma de la enfermedad, ambición. Moisés tenía que libertarlos de ese estigma para darles la oportunidad del regreso a su origen ayapliano. Moisés conocía su futuro y sabía que tenía que nacer como Josué Emmanuel, sabía también que de la enseñanza de Josué se formaría una religión, la cual movería millones de energías pensamientos. Esta religión transmitiría el amor, el perdón, la salvación eterna, la caridad, etc. A pesar que esta religión se ha distorsionado mucho, las enseñanzas claves de Josué se mantienen incólumes y son estas normas importantes que han servido para ayudar a la humanidad a elevar sus pensamientos. Por esta razón Moisés debía libertar al pueblo de Israel y preparar su descendencia, legándoles el conocimiento, el entendimiento y el amor a través de sus hijos y de los hijos de sus hijos. Desierto. El desierto simboliza la aridez, sequedad, soledad, abandono, rigor, aspereza y devastación en que el pueblo de Israel se encontraba. Moisés debía sembrar en sus energías pensamientos el temor a Dios, el conocimiento de la existencia de un ser superior, la presencia interna de ese Dios. Ellos eran ignorantes, sus vidas transcurrían sin ningún conocimiento productivo, dejando que la sensación y el instinto rigieran los actos de sus vidas. Tenemos que entender que la historia de esa época fue escrita en forma de símbolos. Ustedes no pueden darle un significado literal. La historia escrita siempre se adapta al tiempo en que sucedieron los hechos y para comprenderlos, ustedes también deberán adaptarse a la etapa de ese tiempo. Hoy en día ustedes son rápidos, directos y prácticos. En la época de Moisés los hechos se escribían describiéndolos en forma de referencias documentadas o en relatos, cuyas versiones y anécdotas llevaban las características del pensamiento y creencia del autor. Muchos manuscritos encontrados no poseen autenticidad científica ni comprobación histórica como hoy en día, fueron escritos por personas que muchas veces no tenían el conocimiento global del planeta, sino que tenían un conocimiento parcial y limitado y en base a ese restringido conocimiento, ellos plasmaban los hechos acontecidos. 384. ¿Quién fue realmente Aarón, el supuesto hermano de Moisés? Los ángeles. Aarón fue hermano mayor de Akenatón y uno de sus seguidores que huyó con él hacia el desierto. Se convirtió en el brazo derecho de Moisés, Akenatón, y lo ayudó a libertar al pueblo de Israel. 385. Es cierto que Josué Emmanuel, Jesús, resucitó a Lázaro. Brasil. La historia continúa distorsionada. Cuando Josué Emmanuel hablaba con el pueblo, él les contaba historias para que ellos pudieran entender fácilmente lo que les quería comunicar. Para Josué Emmanuel, toda persona que no estaba despierta, que no se regía bajo las normas y los preceptos de Dios estaba muerta, por eso él siempre decía: dejad que los muertos entierren a sus muertos.